compagnia bancaria Bansud, cerraron en cuatro lugares, Ushuaia, uno de ellos, me parece Comodoro Rivadavia, estoy apelando a la memoria, sí, absolutamente el Bansud. ¿Por qué cerraron? Cerraron porque decidieron que no eran rentables y no... ¿Se fueron? No, yo creo que la cosa venía un poco más complicada. Esto es, Walter, suponía, me parece, eludir las decisiones judiciales, que ya está demostrado que abrir corralitos en las acciones de amparo no tiene ninguna incidencia respecto a por qué el dólar sube o por qué el dólar baja. Uh-huh. Es una gran mentira decir que la patria judicial es la que está afectando la suba del dólar. Este es un macanazo de siete suelas, y ahora está muy claro que son maniobras con los redescuentos del Banco Central y otros, etcétera. Pero no me desvío del tema, no me quiero desviar del tema. Yo digo, cuando el viernes pasado, Walter, nos anoticiábamos de que Bansud, como pudo ser cualquier otro, porque se dijo que era la punta de un iceberg, cerraba determinadas sucursales, estaba incurriendo en dos o tres circunstancias complicadas. Por lo pronto, lo hacía para que no... para supuestamente impedir que las decisiones judiciales se ejecutaran. O sea que la gente que tenía la plata dentro de esos bancos, ¿qué pasó? Ahí está. Porque una cosa es la que tenía en el corralito y que el oficial de justicia podía no entrar a raíz de que le bajaban la cortina. Y otra cosa es, ¿y el resto de la operatoria bancaria? Si había que hacer pagos con vencimientos, si había que extraer fondos de los que, de lo poco que se te deja hoy extraer, etcétera, etcétera. Es decir, todo el servicio, el banco es un servicio público, por favor, ¿eh? No lo perdamos de vista, independientemente de los muchachitos que se quedan con toda la renta suculenta de todo esto, pero es además un servicio público, o es esencialmente un servicio público. Y entonces, dos o tres preguntas de tipo jurídico que me llevaron a que ese mismo viernes penalizara la investigación, es decir, pidiera una investigación por vía penal. A saber, ¿el Banco Central sabía de esto? Y si sabía, ¿no incurrió en el delito de violación de deberes de funcionario público evitando que ocurriera? Segundo, ¿abrió sumario o no abrió sumario? ¿Le va a dejar que cualquier banco en circunstancias de esta naturaleza le haga pito catalán a sus clientes, al Poder Judicial de la Nación, para evitar que la gente pueda ir utilizando el servicio público como corresponde y además haciendo o acatando las decisiones judiciales? ¿Hay delito de desobediencia por parte del Bansud? Hay además esto de la subversión económica que hemos hablado contigo en un tramo, en un miércoles anterior, sí. Donde a mí me parece que sí, es muy claro que los bancos están operando de una manera muy descarnada en distintos frentes y produciendo circunstancias muy, muy complejas en punto a lo que sería el desarrollo de la posibilidad del sistema financiero, no entendido como criterio de ganancia para los pocos que son muy ricos, sino como criterio de servicio a favor de los muchos que son muy pobres, ¿no? Entonces, en ese pensamiento, me parece que lo hecho por el Banco Central de descuidarse, entre comillas, lo hecho por el Bansud, que es una picardía que me parecía que era la punta del iceberg, llevó a que el viernes ingresara algo judicial, está en el juzgado Torre. Termino de hablar contigo y me voy a ratificarme porque me han llamado hace un rato para que me ratifique de la denuncia y avance una investigación que en cualquier supuesto tiene un sentido docente y decente inocultable, ¿no? Así que me parecía importante conversar contigo, porque en este mare magnum yo creo que hay cosas que no se pueden dejar de hacer y de dejar de explicar a la gente, ¿no? Hay varias relaciones que tienen que ver, ¿no?, con lo que está pasando con los bancos y con lo que está pasando con la justicia, ¿no? Hay como distintos globos de ensayo, así, a ver para dónde van, sin dar las presiones para la Corte Suprema de Justicia para que no le dé la razón a los ahorristas en todos los amparos que presentaron. Esta que nos estás contando vos, que tiene que ver con que, bueno, cierra sucursales, se queda todo el mundo en pelota. Parece que viene por ahí, ¿no? La cuestión. Me parece que viene por allí, está mezclado superpuestamente intereses, pero donde de nuevo la línea divisoria es, ¿de qué lado se está? ¿Se está del lado de la gente de a pie o se está del lado de la gente que anda en coches ultramodernos con vidrios polarizados? Esta es la diferencia. ¿No es cierto? Y entonces, en ese marco, Walter, yo tengo derecho a exigir que aquello que vos, tu audiencia y yo pagamos, en el sentido de que el Banco Central lo sostenemos entre todos, el Banco Central está para hacer policía bancaria, es decir, para evitar que ocurran este tipo de cosas, ¿no? Claro. Porque la mano dura para la gilada, sí, pero la mano dura para los que tocan los timbres de la Casa de Gobierno, no. Y el principio de igualdad ante la ley y el principio de afianzar la justicia, sé que mucha de tu audiencia tiene posición tomada. Pero sé también que la peor gestión es la que no se hace. Si un día uno se hubiera quedado cruzado de brazos y hubiera dejado pasar un decreto secreto reservado, venta ilegal de armas, 15 de marzo del 95, no se hubiera desarrollado algo que trajo en algún punto un mejor aire fresco para la esperanza argentina. Claro está que la esperanza pasa por nosotros mismos, ¿no? Ricardo, bueno, muchas gracias por la charla de hoy. Esperemos que esta Semana Santa no sea... Algo que suena a Domingo Cavallo también en el día de hoy, cuando son las 10 y cuarto de la mañana, dice un título de la página 15 del diario Clarín: Telecom suspendió el pago de deuda y quiere renegociarla. Dice que la Telefónica no pagará las cuotas de capital de sus pasivos, pero aseguró que cumplirá con los vencimientos de los intereses en la medida que la generación de efectivo se lo permita, ¿no? Algo que tiene que ver con la privatización, ¿no?, de parte del Estado de las empresas telefónicas bajo el gobierno de Carlos Saúl Menem y la comandancia económica de Domingo Cavallo, y algo que tiene que ver también con lo que hizo el Estado en un momento que absorbió las deudas de las empresas, ¿no? Ahora las empresas tampoco quieren pagar sus deudas y en algún momento seguramente el Estado nuevamente les va a tener que pagar las deudas. Pero estamos con Ricardo Monersana haciendo las reflexiones de miércoles un poco tarde hoy debido a las dificultades de dominio público. ¿Cómo va, Ricardo? ¿Cómo te va? Lo que pasa es que están estallando todos los teléfonos, la gente se acuerda con generosidad de que un 15 de marzo del 95 poníamos en marcha venta ilegal de armas. Hace una hora y cinco minutos ha quedado detenido Domingo F. Cavallo en esta causa. Él queda detenido por contrabando agravado. Por contrabando agravado. Esta es la versión que yo tengo. Artículo 800 y pico del Código Aduanero. Mínimo 4 años, máximo 12 años de prisión. Y yo sospecho, Walter, que lo que ha sucedido desde la vez anterior en que fue indagado por Speroni... Recordémosle a la gente lo siguiente. Esta causa la inició un 15 de marzo del 95 en federal, con gran protagonismo del fiscal Stornelli, de la Sala 2 y finalmente de Urso, que es el que decreta el procesamiento de Carlos Saúl Menem con base en la figura jurídica de asociación ilícita. Y luego la Corte que supimos conseguir del 20 de noviembre del 2001, quien tira abajo la cuestión de asociación ilícita y deja en libertad a Emir Yoma y a Carlos Saúl Menem. Ahí está, como para aclararlo, que nunca viene mal. Así es, esto me parece que es prolijo señalar. A partir de ese momento, toda la causa empieza a rebotar sobre penal económico. Se va de federal y llega a penal económico. Y allí el juez Speroni sigue la senda de lo que hasta ese momento se había investigado, y aparentemente la detención de hoy es sobre la base de la severa imputación de que está implicado en el delito de contrabando agravado de armas, ¿no? Que esté en el juzgado penal económico significa que todo delito que se le pueda comprobar a Domingo Cavallo en el sentido de la venta ilegal de armas tiene que ver pura y exclusivamente con lo económico, no con lo político y mucho menos con la historia de Río Tercero, ¿no? Más o menos. Es más, yo en el fondo de mi corazón siento como el renacer de una pequeñísima esperanza. Yo hace 4 días tenía el rumor de que esto podía suceder, pero hace 15 días yo pensé que la causa estaba muerta. Vos fijate que si Domingo Cavallo habla y dice todo, En el todo puede haber muchas cosas. Sí, absolutamente. En el todo puede haber muchas cosas. Si él para defenderse dice, por ejemplo, lo que dijo en su momento Coan delante de Menem, y una serie de detalles que hoy, ante el sonar de todos los teléfonos, sería muy largo explicarlo, entonces me parece, Walter, que se abre una expectativa de reflotar en los mejores términos la investigación de la responsabilidad del expresidente de la República y, sobre todo, y entre esas cosas, enriquecimiento ilícito y Río Tercero. Dos claro. temas centrales que contigo en estas reflexiones de miércoles lo hemos hablado muchas veces. Y en este momento yo hago un pequeño homenaje a FM La Tribu, porque ustedes en este tema no estaban hoy, que suenan todos los teléfonos, estaban desde el inicio de los tiempos. Una cosa... No, esto hay que decirlo, querido. Te agradezco. Una cuestión más así pequeñita. ¿El hombre está con prisión preventiva? ¿Cómo es el tema? Mira, yo quiero creer lo siguiente, que está con una detención preventiva... Sí. Porque le tienen que dictar el auto de procesamiento, uh-huh. que tiene 10 días para construirlo el juez. Es decir, acá se debe, conjeturo, ¿eh? Acá debe estar pasando algo parecido a lo que pasó con Menem, cuando lo detiene Urso, ¿te acordás? Sí, sí. Y después le dicta el procesamiento de las 500 y pico de carillas, donde desgrana todo el tema de asociación ilícita. Así que creo que hoy está ha tomado la decisión de detención en el marco de las facultades propias que tiene un juez de instrucción, pero que luego vendrá la calificación penal correspondiente, que le permitirá apelar a caballo, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Muy bien, muchas gracias, Ricardo, y vamos a ver si te comprometemos para hablar, aunque sea no el miércoles que viene, sino un poquito antes. Para un poquito antes, sigue. Sí, para desgranar un poco más, porque, claro, nos sorprendió estas nuestras reflexiones de miércoles, y vos sabés que hubiéramos debido salir 9:15, pero bueno, se vino el mundo abajo. Un abrazo grande. Chao, querido. Complicada desde hace unos meses, ¿no? Van cambiando, van pasando una temporada, van saliendo. Ahora tenemos a Domingo Cavallo desde la semana pasada. Y las reflexiones de miércoles de Ricardo Manuelsan seguramente van a venir por ahí. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo va? Buenos días. ¿Cómo estás, Walter? Muy buen día. ¿Todo bien? Bueno, es una manera de decir, claro. Absolutamente. Ricardo, ¿cómo vemos la posibilidad de que toda la gente que estaba vinculada a la causa de las armas, todos los principales responsables políticos de esa venta ilegal de armas que el año pasado pasaron por distintos juzgados y que fueron procesados muchos de ellos y hasta detenidos, como Carlos Menem, puedan volver a ser indagados en la causa o llamados como testigos o algo que se le parezca por el juez Speroni? Ahora, en este caso, lo último que se rumorea por ahí por los medios de comunicación es que Menem quiere pedir asilo político porque se cree un perseguido político y esas cosas. ¿Pero qué posibilidades concretas habría que se vuelva para atrás con eso? Pues habrás escuchado o habrás notado que durante los miércoles de este año 2002, contrariamente a las reflexiones de miércoles del 2001, yo había dejado de costado cualquier tema vinculado a venta ilegal de armas, porque si bien técnicamente no estaba el tema cerrado, luego de que la Corte dijera el 20 de noviembre del 2001 que no existía asociación ilícita, que no existía falsificación de instrumentos públicos, y que además golpear a los jueces malamente y a los fiscales que se habían atrevido malamente, uh-huh. La sensación, Walter, que uno tenía era que la causa lamentablemente no tenía destino. Debo decir además, y con absoluta franqueza, ¿no?, que yo tengo entre paréntesis a ciertas personas del fuero penal económico. Por el contrario, yo había visto trabajar con mucho esfuerzo, con mucho entusiasmo, con mucho empeño, con muchas dificultades al fiscal Stornelli en el otro fuero, a la Sala 2 de la Cámara Federal, y había visto en su momento cómo en 500 hojas el juez Urso había puesto, a mi modo de ver, las cosas en su lugar. Era Menem jefe de una asociación ilícita, había varios organizadores y este tema andaba por aquella ruta que a mí me parecía, me sigue pareciendo, la compaginación entre la verdad real de lo que yo conozco que ocurrió con venta ilegal de armas y la verdad legal que se procuraba hacer avanzar por aquel andarivel. Aquello que muere aparentemente en noviembre del 2001 tiene sorpresivamente, y esto hay que decirlo con toda la honestidad del caso, creo que de esto ya algún apunte hicimos el miércoles pasado, tiene un giro inesperado porque el juez Speroni, por razones que iremos sabiendo tan pronto dicte el auto de procesamiento, toma detenido al exministro de Economía, al ex superministro de varios turnos políticos, y lo deja, por cierto, en esas condiciones que todos conocemos. Le deniega la excarcelación sobre la base de que están en juego delitos muy pesados. El contrabando agravado tiene un mínimo de 4 años de prisión, un máximo de 12 años de prisión. Y ahora estamos esperando, insisto, con los ojos muy puestos en esa resolución, y yo creo que comentaba contigo que la resolución por venir iba a tener alguna influencia, no solo para saber qué cosas habrían cambiado en el temperamento de Speroni desde un septiembre del 2001, donde había declarado la falta de mérito de el exministro de Domingo Cavallo, a este abril, escenario del abril del 2002, donde parecía que las cosas se le habían complicado mucho a Cavallo, y la mayor parte, para no decirte la unanimidad del periodismo, del tribunal, la gente muy cercana a la investigación sobre venta ilegal de armas, nos mirábamos entre nosotros preguntándonos qué nuevas cosas había para que aquello que antes era no nada, quédese tranquilo, ahora no nada, quédese adentro y bien tranquilo, ¿no es cierto? Si todo ya era de por sí entonces una interesante, quiero subrayar la palabra, interesante manera de sorprenderme, en el sentido de que no estaba muerta la causa de armas, ahora bajo la vereda del contrabando y ahora en la jurisdicción en lo penal económico, la resolución de hace un par de días del superior de Speroni, la sala B de la Cámara en lo penal económico, Cámara de Apelaciones en lo penal económico, abre todavía más inquietudes, yo te diría inquietudes positivas. Por ahora yo la calificaría así. Porque más allá de alguna discusión teórica de si había o no recurso apto para decidir lo que decidiera la Sala B, y más allá de si tiene facultades para hacer totalmente lo que hizo la Sala B, a mi modo de ver tiene facultades, pero esto ya es un punto de vista particular. Lo cierto es que la Sala B está diciendo también lo siguiente. Señor, usted... hasta ahora, señor Speroni, usted hasta ahora no lo indagó por el decreto 103. Un dato anecdótico, Walter, con el 103 del año 95 fue cuando yo comencé. La causa, ¿te acordás? El 15 de marzo del 95 yo me hago del primer decreto ideológicamente falso, que es el llamado Armas a Venezuela, ¿no? Que son los que derivan en principio hacia Ecuador las armas, ¿no? Con él, usted... juez Speroni, le dice la Cámara, usted no le ha preguntado, no ha indagado sobre esto, así que sobre esto tiene que indagar, ¿no? Claro. Usted además, juez Speroni, le ha decretado en su momento una falta de mérito, sosteniendo que en ese momento no estaba clara de quién era la competencia para seguir investigando, lo cual en ese momento era cierto, había una especie de pugna, una pugna, entre si quedaba en la justicia federal, criminal y correccional, o si iba al fuero penal económico. Viene a ser algo como ponga en claro sus ideas, ¿no? Claro, pero le dice la Cámara, Walter, le dice, esto que usted dice, de que porque no está resuelta la cuestión de competencia, usted dicta una resolución provisional de falta de mérito... esto no está en los libros, esto no está en el Código Procesal Penal. Usted debió tomar un temperamento y debió fundarlo. Por lo tanto, yo le anulo a usted, le dice la Cámara, a Speroni, yo le anulo a usted aquella decisión porque aquella decisión no está debidamente fundada. Y entonces usted tiene nuevamente que abocarse con los elementos que tenga para resolver sobre esto. Entonces, hasta aquí, Walter, dos consideraciones respecto de lo dicho por la Sala B. Una es, hay indagatoria faltante, hay además inconsecuencia o técnicamente deficitaria la decisión del juez, le dice la Cámara, usted tiene que volver a resolver sobre el particular. Y además agrega una cosa para mí muy significativa. Le dicen el considerando 21 de esa resolución. Usted, los diarios han publicado que a raíz de ciertas escuchas telefónicas en el juzgado de la doctora Servini de Cubría, se ha podido saber de la conversación de Fulano con Mengano. Y de esa conversación de Fulano con Mengano surgirían elementos que pueden vincularse con esta investigación de contrabando. Entonces, Walter, esa conversación se refiere a ruta del dinero. Uh-huh. Y a quién podría haberse embolsado y cómo se manejó el dinero de venta ilegal de armas. Y vos sabés que ese considerando es el que me hace suponer, subrayo también el verbo suponer, que la Cámara le está diciendo a Speroni: no se quede solo en la formalidad del contrabando, sino busque todo el escenario donde el contrabando pudo ser el eje, claro, pero no se olvide de los árboles y del bosque, claro, que rodeó todo este tema. Uh-huh. Moraleja, tengo dosificada cuota de optimismo luego de que durante, insisto, varios miércoles de este 2002, yo con Walter para la tribu venía no hablando de venta ilegal de armas. Hoy todos los diarios de estos días se ocupan y se seguirán ocupando, porque acá empieza a crecer la expectativa. ¿Cuál es el futuro de Cavallo? ¿Cuál es el futuro de Menem? Habrá que seguirlo muy de cerca, Walter, porque uh-huh, me parece que a lo mejor no todo está perdido en función de aquella tarea que en soledad, en absoluta soledad, comencé un 15 de marzo del 95. ¿Hasta cuándo tiene plazo el juez para dictarle el auto de procesamiento a Cavallo? Estaríamos, creo que a 3 o 4 días. Ajá. Pero en homenaje a la estricta verdad y jurisprudencia, tanto de la Cámara de Apelaciones cuanto de la Corte, en el sentido de que tiene que ese plazo de 10 días no es un plazo fatal, es un plazo indicativo, es decir, uh-huh, que si se pronuncia a los 12 días, a los 15 días, no es por ello nulo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y supongo que no es un auto corto ni fácil de ser escrito. Algunos dicen que va a cumplir en término, esto ya no lo sé, pero la respuesta técnica es 10 días, la respuesta técnica es no es un plazo necesariamente fatal, puede haber unos días más, puede uh-huh, incluso dictarlo antes, ¿no? Una última cosa, Ricardo. Un mensaje de Héctor de Paternal nos pregunta, o te pregunta a vos, mejor dicho, ¿qué se siente haber compartido los años del colegio con Corach? Bueno, yo me acuerdo. ¿Era distinto en esa época? Sí, era muy distinto. No solamente porque él pensaba de una manera absolutamente opuesta a la que piensa ahora. Era un hombre alegre, simpático, dicharachero, inteligente, muy rápido mentalmente. Uh-huh. No era un gran estudiante, no era un flojo estudiante. Nos llevamos aceptablemente bien en los 2 o 3 años que fuimos compañeros del Colegio Nacional de Buenos Aires. Luego la vida hizo que tomáramos caminos impensados. Cada año y medio nos reunimos la camada que nos involucra. Uh-huh. Yo he dejado de saludarlo hace años, porque en el Colegio Nacional de Buenos Aires, en aquella generación, se podía pensar blanco o negro. Uh-huh. Lo que nunca creíamos era que hubiera fronteras de la ética que se pudieran transponer, es decir, que se pudieran quebrar. El Corach de este tiempo, en mi juicio, no hace homenaje a la ética de aquel Colegio Nacional de Buenos Aires. Bueno, Por eso hace años que yo suprimí el saludo a él. Nos quedamos con el recuerdo cuando era feliz y dicharachero. Exactamente. Nos quedamos con aquel recuerdo. Pero creo que fui explícito en la respuesta de tu oyente, ¿eh? Absolutamente. Bueno, Ricardo, te mandamos un abrazo muy grande y nos volvemos a comunicar la semana que viene. Cómo no, a tus órdenes. Chao. Bien. Bueno, le queremos mandar un abrazo cuando son las 9 y 22 minutos de la mañana de este miércoles del día de hoy. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Walter? Mucho gusto saludarte. Muy bien. Ricardo, hay una historia que tiene que ver con el cónsul argentino en Venezuela, que habría dado algunas declaraciones durante ese efímero paso por el gobierno que tuvo el golpe de Estado en Venezuela durante el fin de semana pasado. Efectivamente, y te cuento, independientemente de algún recuadro del matutino La Nación hoy, página 3, independientemente de que se me dice que alguna repercusión ayer tuvo por medio de canales de televisión, sí, sí. Me dicen desde el interior del país, distintos estas radios que se han comunicado conmigo, que el tema ha tenido, sobre todo en Santa Fe, porque es rosarino, el cónsul argentino en Venezuela, que se llama Patricio Quisland. Hombre que todo esto que ahora te voy a contar se debe a la el alerta que me hizo Coco López. Coco López es un importante colega tuyo, que trabaja en, bueno, en estos momentos en radios rosarinas. Sí. Y él escuchó en una radio en la cual él no pertenece, que por LT8, Radio Rosario de Rosario, el periodista Pepe Maggi le hacía una entrevista el viernes 12 de abril, te subrayo, Walter, la fecha, viernes 12 de abril a las 12:55, 13, suponete, ¿no? Y en esa oportunidad le dijo cosas que yo tengo absolutamente desgrabadas hasta ayer a la mañana, en el sentido de que venía con la con una suerte de desgrabación anterior a la llegada de la grabación misma que me llegó ayer. El tema es así. En un momento determinado, en esa conversación entre Pepe Maggi y Patricio Quisland, dice Pedro Carmona, fugaz presidente, dice sobre Pedro Carmona: el señor Carmona es muy amigo de la Argentina, dice nuestro cónsul allá. Quiero recordarle que la Embajada Argentina se encuentra en el edificio de Fede Cámara, es decir, es un hombre de encuentro fácil para nosotros, el cónsul, y con quien hemos tenido siempre una relación muy estrecha. Es un hombre, un empresario muy destacado, un demócrata cabal. ¿Te gusta, Walter? Un demócrata cabal, dice. ¿Te gusta esa? Sí. Es un demócrata cabal, es un hombre con una altísima moralidad. ¿Te gusta esa? También. Y ética pública, y creo que ha sido el consenso de los venezolanos en erigirlo como el hombre de la transición. Bueno, esto dentro de un contexto de otras cosas, le llevó a Coco López a preguntarme el sábado a la tarde: Ricardo, decime, ¿esto es apología del crimen? Sí, sí. Sí, porque es de acuerdo con la norma correspondiente del Código Penal, que un funcionario, nada menos que además un cónsul argentino, esté diciendo que está bien, que es demócrata el que es golpista. Está claro, esto es aplaudir la ruptura institucional de un país. Claro. Por un lado eso, por otro lado la posibilidad de que sea considerado como acto hostil a la relación argentino-venezolana. Afortunadamente Dualde, yo no sé si por convicción o porque estaba rodeado de otros mandatarios, tuvo una postura distinta. Sí, sí. Pero si vos lo relees a Oscar Cardoso de anteayer en Clarín, Oscar Cardoso dice que Rukauf hizo silencio de radio, el ministro de Relaciones Exteriores argentinos, claro, hizo silencio de radio un poco esperando las instrucciones, los criterios de Estados Unidos. Quedamos bastante descolocados y entonces habrá que investigar si, además de lo que supondría delito por parte de Patricio Quisland, esto fue un exabrupto personal de él, en cuyo caso merece todas las investigaciones administrativas y penales correspondientes, o fue una línea política interna. ¿Se entiende, no es cierto? Una línea política de Cancillería. De Cancillería, efectivamente. Esto sería todavía más grave, porque claro, seguiríamos alineándonos, como diría el fallecido Ditela, en las relaciones carnales por dos. Claro. Porque ahora habríamos sido los que tentamos tener una línea diferente pro-Bush, en el momento en que Bush ha hecho el papelón que hasta el muy muy circunspecto Mariano Grondona hoy hace alguna reflexión de que el cowboy se habría equivocado. El cowboy es Bush, ¿no? Ah, vea, se enteró que pasó algo en Venezuela, Grondona, hoy. Sí, sí, ¿sí? Se enteró. Ah, buenísimo. En Venezuela, ¿sabés si se enteraron de las declaraciones y o hubo alguna repercusión? Hasta ahora no lo conozco el tema, porque, bueno, está girando. Yo desde Venezuela no he tenido contacto posterior. Sí, insisto, y esto me parece que es importante, Walter, que lo subrayemos. En esta oportunidad, el planteamiento que yo ayer que radiqué en el juzgado 4 interinamente a cargo del doctor Ballestero con la intervención del fiscal Osorio, no es una cosa que nació de mi conocimiento, no podía nacer de mi conocimiento. En Buenos Aires yo no estaba el día viernes y además no escucho radios rosarinas, convengamos, apenas escucho FM La Tribu, ¿no? Claro, por supuesto. Que es Capital Federal. De manera tal de que era imposible saber eso. Pero lo interesante, lo lindo, lo democrático es que colegas de ustedes se preocupen por este tipo de cosas, hagan la consulta correspondiente y motoricen el afán por traer algún tipo de acto de afirmación democrática, ¿no? Uh-huh. Lo de Venezuela, te guste o no te guste la postura, hacia dónde va y cómo va Chávez, finalmente, es la defensa de los sectores populares en orden a un hombre que parecía definitivamente caído. Y esto no es moco de pavo lo que ha ocurrido en Latinoamérica. Y que haya un cónsul argentino que esté diciendo que un golpista es un demócrata, caramba, me parece que la administración Bush está avanzando galopantemente en un capítulo que teníamos pensado como definitivamente cerrado en la República, que es el capítulo de los golpes militares, ¿eh? Cuidado. Por supuesto. Más teniendo en cuenta, Ricardo, ¿no?, cómo es el lenguaje entre los diplomáticos, ¿no?, cómo es los discursos de los cancilleres, de los embajadores, que es sumamente cuidadoso, que tienen ahí una estructura de discurso propia de ellos, ¿no?, donde cuidan mucho las palabras, que esta persona diga esto de alguna manera es o porque se desembocó, sí, o porque...